Llamaré y hallaré tu nombre, viviré donde tú te escondes, porque tuyo es mi corazón. Y aunque ahora por ti me muero, yo te entrego mi corazón.